canción. No quiero lastimarte. Las cosas son así. Hoy sufrirá por mí, pero vas a olvidarme. Escucha por favor, llamarte fue un error. Tienes que perdonarme. También voy.